No mires así de esa forma, porque me provocas. No mires así pretendiendo comerte mi boca. No sé cómo puedes pensarlo y te dices amigo. Entiende, ni ahora ni nunca tendré algo contigo. Recuerda quien juega con fuego, es posible se llegue a quemar. Y tú estás a punto de hacerlo, ¿por qué diablos pagas mal? No piensas en él que es tu amigo, solo piensas en ti nada más. No te importa que se haga añicos. En mí la ocasión de una noche prohibida. Tú sabes muy bien de quién soy y por él doy la vida. No soy la que puedas pensar que se acueste contigo. Yo soy del amor la mitad y la otra es tu amigo. Recuerda quien juega con fuego, es posible se llegue a quemar. Y tú estás a punto de hacerlo, ¿por qué diablos pagas mal? No piensas en él que es tu amigo, solo piensas en ti nada más. No te importa que se haga añicos. En el que